Es un equipo que juega bien. Es un equipo que juega bien, no te puedes descuidar. Nosotros tuvimos los 90 minutos muy concentrados. Por eso no lo perdimos. Si no, seguramente que no hubiera podido tener más problemas, ¿no? Es un equipo que no te puede descuidar. No, está perfecto, pibe. Te mete cualquier puñalada, cualquier volante, porque todos los volantes tienen un buen manejo. Pelota. Cualquiera te puede meter una puñalada y te deja mano a mano con el arquero. Pero bueno, yo creo que nosotros lo aguantamos bien. Y por eso, después ya en el segundo tiempo también, no es que nos metimos atrás, lo seguimos presionando hasta que pudimos. Después ya cuando empezó a meter todo para adelante ya se hacía muy difícil. Eso resalta el orden, ¿no? Siempre el equipo mantuvo el orden. Sí, se mantuvo el orden y aparte se matan, ¿no? Los jugadores se matan y eso es lo más importante, ¿no? Que se matan y que vamos sumando a poquito los puntos que necesitamos para ir, no pensando en una cosa que el descenso, ¿no? Pensando que podemos estar ahí, pero siempre está la mente en salvarnos del descenso, que es lo que nosotros pensamos. ¿Y ahora el domingo? Y el domingo vamos a ver cómo lo recuperamos, ¿no? Va a ser difícil recuperarlo a todos, esperemos que estén todos bien. Tenemos menos días de recuperación y bueno, vamos a ver. Yo vamos a meter lo que está mejor y bueno, y después afuera están los otros que están bien también y bueno. Y vamos a ver cómo lo armamos, pero es difícil jugar a este nivel, a esta velocidad, con esta dinámica. Entonces hay que recuperarlo bien, hay que cuidarlo bien a los jugadores, tenerlo bien guardado. Y bueno, y después ya el domingo de vuelta tienen que salir de vuelta con el cuchillo entre los dientes. Gracias. Bueno, los jugadores tuvieron un rendimiento parejo, todo. ¿Fue quizás el mejor partido Almirante Brown en la categoría hasta ahora? No. Yo creo que los que jugaron con Chacarita, todos los partidos están muy bien, los pibes. Están matando, están jugando bien con Ferro, jugaron muy bien con hombre menos. Así que el equipo está bien, están bien, los muchachos están bien, están muy confiados en lo que hacen y tienen que seguir laburando, eso no tienen que aflojar nunca y vamos a seguir creciendo. Pues fíjate que nos festejamos, viste, hay otros que quizás festejan. Cuando nos agarró Merlo acá festejaba, después perdió 3-0. Nosotros festejamos, ganamos y tranquilo, le ganamos un equipo que yo creo que va a ser el equipo sensación del campeonato, ¿no? Bueno, están arriba, pero sin perder de vista ir paso a paso los objetivos, ¿no? Sí. El tema del descenso que es lo más importante. No saltear ninguna etapa. No. Pensar en eso y después, bueno, Dios dirá en qué situación nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.